Chotello número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999. Y restaurante yacaré.es. Ay, qué orgullo, solo me siento de ser un buen colombiano. Latinos FM Levante y la Secretaría de Residentes de Extranjeros en Benidorm te invitan a la gran convivencia celebrando la independencia de Colombia el domingo 24 de julio en el Festes Spy en el Trinket Benidorm junto al Castillo Conde de Alfas desde las 12 horas hasta las 12 de la noche. Actuaciones en vivo, bailes típicos, castillos hinchables, gastronomía, rifas, regalos y sorpresas. Colaboran Penélope Chic, Barbería Mala Gente Inc. Barber, Asad Los Pingüí. Ay, qué orgullo, solo me siento de ser un buen colombiano. Llevo la vida planeando este viaje. Qué caros están los boletos para ir a mi país. La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Si quieres viajar este verano, ven a Seibo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores. Llevan 20 años y siempre confío en Seibo. Genial. ¿Me das su teléfono? Seibo Viajes. Llámenos al 963-360-987. Avenida Amado Granel Mesado número 5 y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución 115. Somos especialistas en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Seibo Viajes. Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho. Todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poetaltec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia. Conecta con los ritmos latinos. Latinos. RTV. ¡Qué sorpresa me llevé! Salí a buscar un sueño viejo. Dejé volar mis pensamientos. Oh, oh, ¿qué pasó? Asustaban las sorpresas, tenía mi corazonada, pero no sabía pues lo que me esperaba. Crucé montañas y praderas, anduve en tren y en bicicleta, hasta que al fin madrugada llegué a la puerta de su casa y solo pedí cuando abrió la puerta. Ahí está sonando agua. Bam, bam. Solo... Preste mucha atención porque ya estamos en la cuenta regresiva para ese gran espectáculo. ¿Cómo? Hablamos del concierto de Bam Bam en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Con todo su sabor. Son 5 décadas de salsa. Y preste mucha atención porque no estarán solo los Bam Bam. No. Vienen con mucha gente. Estamos hablando de Tirso Duarte. Tirso Duarte, que es otro cantante cubano. Ahí están los Bam Bam. Pero presten mucha atención también porque hay que reservar las últimas mesas que quedan. Reserva para que disfrutes en primera fila. 654-681-572. 654-681-572. Reserva tu mesa y disfruta del concierto de los Bam Bam, un espectáculo que te presenta Edward Producciones. Bueno, quiero recordarles que además de Bam Bam y Tirso Duarte, también se han sumado a la fiesta Moncho Santana y La Gente Pesada. Este viernes, no lo olvides, en Sala Canal. Será una noche llena de ritmo, una noche de salsa de verdad. Demuéstralo, salsero. Te esperamos en la sala canal. Oye, Bam Bam, Tirso Duarte, Moncho Santana, la gente pesada y mucha gente disfrutando. Vamos a pasar muy bien. Invita a Eduard Producciones y el Nena de la Salsa que organizan este evento. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Espero que no. Espero no te sorprenda. Voy a publicar tu foto. Oye, en la prensa. Voy a publicar. Tremenda. Voy a publicar tu foto porque en la prensa. Me trataste mal, me trataste con violencia. Voy a publicar tu foto en la prensa. Lo voy a publicar, me vas a recordar a mí solito, mami. Oye, que lo que hiciste conmigo no tiene perdón. Estamos escuchando el repertorio de Bam Bam, la legendaria agrupación que se presenta en Valencia este viernes. Voy a publicar tu foto. Son los Bam Bam, definitivamente, con todo el sabor de Cuba. Y junto a Tirso Duarte estarán ofreciéndole a Valencia y a todos los amantes de la salsa un espectáculo nunca antes visto. Por primera vez, Bam Bam, Tirso Duarte, la gente pesada, Moncho Santana. Es mucho espectáculo para una sola noche. Pues aprovecha, demuéstralo, salsero. Te esperamos en la sala canal este viernes. Es un espectáculo que organiza Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. Estás cordialmente invitado. Vamos a celebrar con todo. Esa niña me dio lo santo y a mí me dio barongo. Voy a publicar tu foto. Quédate con la bicicleta. Quédate con el penotón. Voy a publicar tu foto. Que ya lo nuestro se acabó. Lo nuestro ya está roto. Voy a publicar tu foto. Oye, y ahí nada más, pero mueve la cintura. Voy a publicar tu foto. ¿Cómo? Voy a publicar tu foto. con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones. Por más que me critiquen, me tiene sin cojones. Papi, me puse mamá, mi lo sabe con la una perra en Miami. Qué chimba se siente hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos. Hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos. En Miami en una moto, si el traje se me sube se me vio todo. Todo el día en la mía estoy bien encendida. Me dejaron solita y se jodió todo. Prendo el ferro y despego de la tierra. Hágame el amor, no la guerra. Que en la disco me esperan mis perras. Y vamos con la cartera mela. Estamos escuchando a Karol G, la música aquí en el Café Mañanero. Dice que está feliz y agradecida. Está disfrutando de unas vacaciones. La bichota, así le dicen a esta artista internacional exponente de la música urbana. Está disfrutando de unas vacaciones en playa. Aunque no ha especificado dónde está exactamente disfrutando de estas vacaciones. Lo que sí se ha hecho, Karol, es mostrar que eligió el mar para disfrutar tiempo libre, lejos de los escenarios. ¿Dónde estará Karol G? No respondo. Ese tío no es de España. Fue una pena, de verdad, que se suspendiera su presentación en Valencia, exactamente. Iba a actuar este 23. Sí, nos quedamos con el sabor en los labios. Era el único concierto que iba a ofrecer en el barco de su gira Bichota Tour en Europa. Está disfrutando de unas vacaciones en el mar, Karol G, con su melena azul. Puro verano. Nosotros también estamos disfrutando de una temporada espectacular, el ambiente. Hombre, el verano tiene sus cosas, ¿no? Es verdad, el tema de los incendios, las altas temperaturas que han pasado factura a muchas personas. Pero en general, también mucha gente disfrutando de las vacaciones, reencontrándose con la familia, compartiendo con la familia. Para eso son las vacaciones. Bienvenidos a todos los que eligen la costa mediterránea para disfrutar sus vacaciones. Y aquí tienen precisamente la programación de Latinos, para que escuchen la mejor música y también, como no, toda la información. A continuación, vamos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Se destaca hoy en portada: Dolores Delgado, renuncio porque tengo el cuerpo roto. La fiscal general, zarandeada por el derecho, deja el puesto por enfermedad. Continuando con más titulares: Rusia, Irán y Turquía por la integridad territorial. Bueno, fotografía de portada precisamente para altos funcionarios de estos países reunidos. Hay más titulares. Sánchez busca recuperar a referentes del Partido Socialista en la cúpula. En otros titulares destaca hoy el diario El País: el calor bate récords en Reino Unido y detiene los trenes. Entre tanto, El Mundo, por su parte, destaca en portada: Sánchez releva a Delgado por su brazo armado en la fiscalía. Europa se blinda ante un corte del gas ruso y plantea paradas en las empresas. Oigan bien, paradas en las empresas. Y vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Sí, vamos a ver qué nos dicen los principales periódicos del continente americano. Empezamos ese repaso de la prensa. Con el Clarín de Argentina, destaca hoy en portada. El Blue superó la barrera de los 300, se refieren al peso argentino, y la brecha con el oficial ya es de 135. Todo esto, dice el diario, desde que se fue el ministro de Economía Guzmán. El dólar informal aumentó 62 pesos. De manera que la escalada del dólar respecto al peso argentino continúa, a pesar de los cambios. Alberto y el kirchnerismo se alinean contra Cristina, contra la corte. Ahora dejamos la prensa de Argentina y vamos directamente a Chile, donde el Mercurio titula: reforma que baja a 4 o 7 el quórum para cambios a la actual constitución, suma apoyos, incluido el Partido Comunista. El Comercio de Ecuador destaca hoy en portada: más muertos en Santo Domingo. Más muertos en Santo Domingo. Escombros de El Faro se reutilizan en vías barriales. Y ahora llegamos a Colombia para dar cuenta de los titulares del diario El Tiempo, el diario más importante de los colombianos. Destaca hoy en su portada: la instalación del nuevo Congreso, en el que se tramitarán reformas claves. El país comienza un nuevo periodo legislativo. Fotografía de portada para el hemiciclo, el Congreso de Colombia, el Senado concretamente. Nairo Quintana quiere una fiesta nacional en el Tour de Francia, dice en otra de las fotos que ilustra la portada. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Titulares de los principales periódicos. Que continuamos con Bolivia. En Bolivia, el diario El Correo concretamente destaca hoy en su portada: sube el precio de la carne de res y de pollo. En otros titulares. Bueno, en otros titulares, Arce llama a alcaldes y rectores. Camacho ratifica, pero por censo. Estamos hablando de la política boliviana. Seguimos en Venezuela, donde el diario El Nacional destaca: Estados Unidos sancionará a gobiernos que detengan arbitrariamente a sus ciudadanos. Fotografía de portada para Yulimar Rojas. Insatisfecha y feliz. Hay una fotografía que también hace parte de la portada de El Nacional de Venezuela. Agencias ilegales ofrecen paquetes turísticos con fines migratorios. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta la República Dominicana. Allí el diario Libre destaca en portada: Abinader detiene el pacto eléctrico y sus aumentos. Deja sin efecto la negociación y convoca a nueva discusión de los términos. Fotografía de portada: Julio Rodríguez, con porte de superestrella. Avanzamos en el repaso de los titulares de los principales periódicos. En México, el diario El Universal destaca hoy en su portada: reanudan trabajos entre protestas. Ovidio, El Mayo y Caro pelean en territorio con CDMX. Estamos hablando de las bandas de narcotraficantes, los líderes, los nuevos capos, tras la captura de Caro. Bueno, es el repaso de la prensa latinoamericana. Ahora rápidamente Adolfo Jiménez del Río también nos trae un adelanto de Latino Deportes, más de la actualidad deportiva. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer los ataques de Tadej Pogačar no se hicieron esperar, pero tampoco se hizo esperar la resistencia de Jonas Vingegaard, que sigue líder de este Tour y parece que tiene intenciones de llevárselo. ¿Podrá Tadej Pogačar quitarle ese liderato en las etapas que faltan de montaña en los Pirineos? Pero Nairo Quintana también ha ascendido en este top 5 y aspira a pelear también podio. Y el cambio del nombre del estadio del Atlético de Madrid ya no se llamará nunca más Wanda Metropolitano. Tiene ahora otro nuevo nombre. Y el tenista revelación de España, Carlos Alcaraz, que ha vencido en segunda ronda en un difícil compromiso y se enfrentará a Kragonic, el serbio, en la segunda ronda. Y en el Mundial de Atletismo, nuevamente la gran figura ha sido la venezolana Yolimar Rojas, que demuestra que está a un altísimo nivel por encima de sus competidoras. Y en el mercado de fichajes ya se oficializó la negociación de Robert Lewandowski, 45 millones de euros más variables. Y próxima estará su presentación en el Camp Nou cuando regresen de la gira por los Estados Unidos de América. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. La actualidad deportiva, más adelante, sobre la última media hora del Café Mañanero. Bueno, a esta hora la invitación es para visitar Don Arepo en la calle Vicente Rodilla, número 8. Es un sitio de sabores colombianos. Hoy es un buen día para visitar Don Arepo, Metro Patrais. Don Arepo con menú diario también. Don Arepo. Nicky Cuervo a esta hora de la mañana también nos trae noticias del mundo del espectáculo. Carlos Angulo se reporta también con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Todo esto en breve.

está en Chima Café. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. A la mitad de la semana. Y esto significa que podemos visitar el restaurante Yacaré, que abre sus puertas de miércoles a domingo. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla, en Valencia. Y vamos a disfrutar todos los platos típicos de Brasil y Ecuador. Lo más importante, restaurante Yacaré dispone por estos días de un menú. 6 primeros, 6 segundos. A propósito, trae hasta el pabellón venezolano. Bueno, en gastronomía internacional, más allá incluso de lo que normalmente se ofrece, es decir, la especialidad de la casa es la gastronomía de Ecuador y Brasil. Pero también, gracias a este menú, encontramos otros sabores. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Televisión de entretenimiento. Radio y televisión de entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. El Café Mañanero. Disfrútalo. Claro que sí, estamos compartiendo, estamos disfrutando el Café Mañanero. Vamos con... sí, con Carlos Angulo. Y el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Ajedrez, al igual que recordamos que cada 20 de julio se conmemora el Día Internacional de la Luna, puesto que entre las efemérides del día recordamos se están cumpliendo el día de hoy 53 años del primer alunizaje realizado por el Apolo 11 por los primeros hombres en pisar la Luna, nada más y nada menos que los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Entre otro de los sucesos del día, recordamos que el día de hoy a su vez es el Día del Amigo y se cumplen a su vez 5 años del fallecimiento por suicidio del reconocido cantante estadounidense Chester Bennington, el líder y cantante principal de la agrupación Linkin Park. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Feliz día del amigo. Feliz día de la luna. Hay mucho para celebrar. Y un feliz día, por supuesto, para toda la colonia colombiana, porque hoy es el día de la Fiesta Nacional de Colombia, 20 de julio. Y les estamos invitando de una forma muy especial a un lugar aquí en Valencia donde pueden encontrar los sabores de Colombia. Atención, para celebrar la fiesta colombiana, visita este lugar. Es mágico, encantador y sobre todo tiene mucho sabor. María Mentira Parrillada en la calle Manuel Candela, número 36, aquí en Valencia. Sí, María Mentira Parrillada tiene todo el sabor de Colombia. Así que a disfrutar de verdad todos los sabores colombianos, empezando por la bandeja paisa y la especialidad de la casa, las carnes a la brasa y al carbón. Historia como esta. María Mentira Parrillada. Un saludo para todos los colombianos en su día. Les invita precisamente a celebrar con todo su sabor María Mentira Parrillada. ¿De qué me sirven tus labios si no tengo tu boca? ¿De qué me sirve tu boca si no tengo tus besos? ¿De qué me sirven tus besos si no me dicen te amo? ¿De qué me sirve un te amo si no estás conmigo? ¿De qué me sirve ser tu amante que me digas que me amas? Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama. Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida. Estamos escuchando a Daniel Calderón, que estará presente en Valencia el próximo 7 de octubre junto a Los Inquietos del Vallenato. Dupleta Vallenata para celebrar el Día de la Hispanidad, 7 de octubre, lógicamente de forma anticipada. Otro espectáculo de Eduard Producciones y El Nene de la Salsa. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del espectáculo. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Justin Bieber volverá a los escenarios el 31 de julio después de que tuviera que posponer su gira por una prolongada parálisis facial, informó este martes la promotora de conciertos AEG en sus redes sociales. El artista comenzará a finales de este mes un tour de 75 fechas, cuya primera parada será el Festival de Verano de Lucca, Italia, y continuará con 5 conciertos en Europa para luego dirigirse a Sudamérica. Tras 58 años de carrera en el mundo del cine, Steven Spielberg dirigió y grabó su primer videoclip y lo ha hecho con un teléfono móvil y en una sola toma. Se trata del video musical de Cannibal, el último sencillo del músico de folk rock Marcus Mumford, informó el artista este lunes a través de sus redes sociales. El senegalés Youssou N'Dour ha recibido el premio La Mar de las Músicas 2022, sucediendo en el palmarés al uruguayo Jorge Drexler, entrega que ha precedido del séptimo concierto que protagoniza en este festival con su inseparable banda, la Super Étoile de Dakar. N'Dour, que ha recibido el galardón de la mano de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha obtenido este reconocimiento 2 años después de haber sido designado para este honor, aunque no pudo recibirlo finalmente en el 2020. Una vez al año, en verano, el municipio belga de Boom, con menos de 20.000 habitantes, se convierte en el foco mundial de la música electrónica. Y es que en esa región flamenca se celebra el Tomorrowland, el festival de música por excelencia, y te mostramos dónde ver el directo online y gratis para disfrutar de los mejores DJs del mundo. Durante 3 fines de semana, Boom se prepara para recibir a más de 400.000 personas en cada edición del Tomorrowland. Es por eso que se puede seguir en directo la retransmisión del festival más grande del planeta. Las fechas del festival son del 15 al 17 de julio, del 22 al 24 de julio y del 29 al 31 de julio del 2022. Este multitudinario evento se podrá seguir gratis a través de la página oficial, de su cuenta oficial en YouTube y en la aplicación del festival. Las 3 opciones son gratis. Jennifer López, o mejor dicho, Jennifer Affleck, se dejó ver por primera vez en público desde su boda secreta con Ben Affleck. La diva del Bronx reapareció el lunes en un estudio de baile de Los Ángeles y llamó la atención al mostrar su nueva argolla matrimonial, la cual está acompañada por el espectacular anillo de compromiso que el actor le entregó en abril pasado. Con un atuendo deportivo, un par de tenis y unas gafas oscuras, J-Lo llamó la atención por las joyas que llevaba en la mano izquierda, específicamente el dedo anular, donde tradicionalmente las mujeres casadas llevan sus anillos de boda. Para sorpresa de muchos de sus seguidores, la intérprete de Dance Again cambió su nombre legal y tomó el apellido de Ben Affleck, demostrando el gran amor que siente por él. Ahora es conocida como la señora Jennifer Lynn Affleck, dejando de lado el López. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. Está listo también Carlos Angulo, que nos trae noticias de las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre del Wanda Metropolitano, ya que se anunció que por los próximos 10 años el estadio del Atlético de Madrid pasará a llamarse Civitas Metropolitano, en honor a Civitas Pacenesis, una promotora inmobiliaria pacense que desarrollará el proyecto de la nueva ciudad del deporte del Atlético de Madrid durante los próximos años. Entre otros de los nombres en el entretenimiento está comentando el nombre de la actriz argentina-estadounidense Anya Taylor-Joy, luego de que se casase en secreto con su novio. Estamos hablando de el músico indie Malcolm McRae. Entre otro de los nombres tenemos el de Tristan Thompson, quien fue, están hablando acerca de una supuesta infidelidad mientras espera su segundo hijo con Khloe Kardashian, al igual que el entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, confirmó que Cristiano Ronaldo tiene la opción para renovar un año más cuando este termine en el próximo junio del año 2023 con el Manchester United. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el hashtag Buenos Días, resumiendo así lo que está haciendo hasta ahora tendencia en las redes sociales. Recording in progress. Recording stopped. Bajo la sombra de esta tramontana, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Estamos en el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y pertenece también al Colegio de Abogados de esta ciudad. También es administradora de empresas y nos acompaña en nuestro programa para ofrecernos información en lo que tiene que ver con trámites de extranjería. Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con menores, pero antes le damos la más cordial bienvenida a la abogada Luz, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días de nuevo a todos los oyentes. Hoy vamos a abordar la tarjeta de residencia para menores o niños nacidos fuera del territorio español. ¿Cómo se lleva ese caso? Así es, Jorge. Más conocida, bueno, mucha gente la conocerá como menor no nacido en España. Como has dicho, Jorge, muchísimas personas vienen con sus hijos desde que vienen a España. En este caso, lo primero es que los padres obtengan la nacionalidad, en este caso, perdón, la tarjeta de residencia, y posteriormente nos preguntan, ¿cómo hacemos para que mi hijo también tenga una tarjeta de residencia, esté regular en España y pueda salir con nosotros a nuestro país? Pues bien, en este caso lo primero es que el padre ya tiene una tarjeta, se le pedirá ante la oficina de extranjería donde residan los padres la tarjeta para el menor. Pero inmediatamente que el padre tenga esa tarjeta hay que cumplir una serie de requisitos. En este caso, el menor debe de estar mínimo 2 años viviendo en España. Y nos pedirán, por ejemplo, que demuestre que ha estado estudiando, que está empadronado con alguno de los padres que tiene tarjeta de residencia, y los padres deben tener un seguro médico privado. Eso sí, bueno, es para el niño. E importante también, demostremos medios económicos suficientes para demostrar a la extranjería que yo puedo hacerme cargo de mi hijo en España. Es un poco, desde mi punto de vista, incongruente, porque si he podido mantener a mi hijo a lo largo de todo este tiempo sin tener primeramente un contrato porque he tenido que trabajar en B, posteriormente nos piden que demostremos medios económicos suficientes para toda la unidad familiar y un informe de vivienda adecuada también, Jorge. Lo ponen bastante, de mi punto de vista, complicado. Ya de por sí suena bastante mal el hecho de que hayan limitaciones para que o hablar de un niño en situación irregular, ¿no? Cuando se supone que todo se lo debe hacer los mayores. ¿Cuáles son las limitaciones que tendría un niño que no tenga su situación regularizada en territorio español? Hablamos, por supuesto, de un menor inmigrante. Es verdad, Jorge, que en un primer momento todo se dificulta más, pero por el hecho de ser un menor, un niño tiene todas las ventajas de que pueda acceder a la salud pública y va a tener derecho a estudiar. Eso sí que es verdad que nadie se lo va a limitar, pero las limitaciones empiezan cuando medidamente va a acercarse a la mayoría de edad. No tiene una tarjeta de residencia, vemos que los padres tampoco tienen cómo regularizarse y empieza, digamos, que esta odisea para poder ver que llegue el niño antes de los 18 años a tener una tarjeta. Cuando somos menores no tenemos tantos problemas en cuanto a acceder a una adecuación, vivienda, alimentos y demás, pero cuando cumplimos la mayoría de edad todo se olvida. Entonces, la situación administrativa del niño depende de un adulto, principalmente de sus padres. Correcto, Jorge. Tenemos que demostrar que el menor, a no ser que hayamos a casos muy extremos que estén acogidos, en este caso por la Generalitat, que este menor tenga un padre o una madre que tenga una residencia legal en España. Abogada, ¿y dónde se inicia ese trámite? ¿Dónde se presentan los papeles? En fin, hablemos del proceso. Bueno, el proceso lo presentamos vía telemática, si se contrata a personal profesional como abogados, abogados. Y lo presentaremos directamente ante la oficina de extranjería donde se reside. Si es Valencia, aquí en la oficina de Valencia, si es Madrid, es Madrid. Y todas las comunicaciones llegarán a nosotros. El cliente en ningún momento debe desplazarse a la oficina de extranjería. ¿Cuánto tiempo tarda este proceso normalmente? Buena pregunta, Jorge. Lastimosamente estamos hablando, como todos los demás procesos en extranjería, de mínimo 3 meses, pero nos estamos alargando a 5 o 6 meses ahora. Consideraciones importantes, abogada, a la hora de llevar a cabo este proceso. Recuerden, estamos hablando de la tarjeta de residencia para menores no nacidos en España. Porque pues en este caso es importante que demostremos que el padre o la madre que va a sustentar esa tarjeta de menor tenga medios económicos suficientes. Para ello, para que se hagan una idea, si solamente es padre y menor, serían 900 euros y sumaríamos 300 euros más por cada persona adicional. Si son autónomos, en este caso los padres, también tenemos que demostrar que tienen solvencia, que han tenido beneficios y también un informe de vivienda adecuada que se gestiona ante el ayuntamiento donde se reside. Muy bien, ahora solamente resta entonces Luz, ¿le parece? Nos comparte por favor sus redes sociales, la forma de contactarla para que así todas aquellas personas que estén interesadas en ampliar la información sobre este proceso, tarjeta de residencia para menores nacidos fuera del territorio español y que se encuentren en España, lógicamente. Y otros temas de extranjería, porque recordemos que también aborda temas que tienen que ver con la nacionalidad, reagrupación familiar, arraigo laboral, arraigo social, y bueno, todos los trámites de extranjería. Vale, Jorge, tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Y bueno, Jorge, también quiero aprovechar para dar una felicitación a todos los colombianos por el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Luz. También esa felicitación para usted. Es una digna representante de la comunidad colombiana, en este caso en Valencia, una profesional en este caso del derecho, y sabemos que le presta un servicio indispensable a los colombianos como también a otros ciudadanos de diversas nacionalidades. También presta sus servicios, como no, a España, porque además de estos temas de extranjería, aprovechamos la ocasión, Luz, para recordarle también a nuestros oyentes qué otros temas en el ámbito del derecho lleva. Vale, llevo aparte de extranjería, llevo los trámites empresariales y tema de todo lo que tiene que ver con el derecho de familia. Y en algunos casos puntuales, ya algunos clientes de todo que ya llevan gran trayectoria conmigo, llevamos el tema de la ley de segunda oportunidad. Ley de segunda oportunidad. A ver si en algún momento abordamos este asunto. Luz, muchas gracias, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, a ti y a todos los oyentes. Buen día. La abogada Luz Piedrahíta. Lo repito porque muchas veces nos encontramos con personas por ahí que no son profesionales, ¿no? Abundan los falsos abogados. Y en este caso es importante matizarlo. Estamos ante una profesional para ejercer en España, además de tener una carrera en una universidad, se requiere también estar colegiado, es decir, pertenecer a un colegio de profesionales. Y con todos esos requisitos cumplen nuestras abogadas Luz y Diana Piedrahíta. Recuerden que también este segmento lo pueden volver a escuchar en nuestro podcast en YouTube, igualmente en Facebook, en Instagram. Estamos por todas partes en el Café Mañanero. Recording. Tiempo para una pequeña pausa. Ya regresamos. Tendremos entrevistas, el apartado de emprendimiento que estamos fortaleciendo día a día, conociendo la experiencia de más personas que llevan a cabo ideas de negocio, especialmente de forma exitosa. No siempre es así, y esos casos también los estaremos abordando porque también hace parte del emprendimiento, los momentos difíciles. Nada es fácil. La pausa y ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Con Pichincha Envíos ahorras tiempo y dinero. Descárgate la app y manda dinero a tus familiares en Ecuador. En apenas unos minutos, sin comisión, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y después de todo, ¿qué?